En 5 años, todo ha cambiado. El postureo reina en el mundo. El ser humano ha perdido toda dignidad. Bailecitos de toda índole ante la cámara. El terraplanismo ha resurgido. La vanidad se ha adueñado de la sociedad, creando un mundo superficial. El cambio climático acecha en la sombra. Las redes sociales andan dominadas por la sexualidad y el radicalismo político. Y sin darnos cuenta, nos hemos olvidado de los auténticos protagonistas, los reyes del vodevil bizarro, posiblemente los causantes de todo. ¿Es que acaso ya no llaman nuestra atención? Estamos tan centrados en nosotros mismos y en nuestros jodidos culos que no vemos las señales. Es hora de averiguarlo. Es hora de volver. Es hora de yo he venido aquí a hablar de humanoides con Suzuki Samurai y Richard Sendran.